caso. Independientemente de que no vemos nada, ocurren cosas. Como por ejemplo, cuando hay un interés ferviente en la enseñanza, se crea lo que se llama una especie de aura colectiva por encima de nuestras cabezas. Todo lo que viene del mundo de Buddhi, porque es materia búdica, esencia de materia búdica, que flota por encima de las cabezas de los componentes que están presentes en la reunión. Cuando el que está presente se siente atraído por los temas que se están tocando y su atención es plena, surge de su propia cabeza un hilillo conectado con el átomo permanente, que ese hilillo se conecta con esta especie de nube que está por encima de nuestras cabezas. Se conecta. Y entonces el individuo está percibiendo el contenido de lo que se está diciendo a un nivel más profundo. Hasta incluso te dicen que antes de que el orador esté hablando, ya tiene las palabras en su mente. Con lo cual es importante tener la atención plena en el trabajo, porque no es un aspecto fenoménico, sino que es un aspecto espiritual que surge de lo más recóndito de nuestro corazón y se conecta con esta realidad. No es visible porque los mundos internos no tienen forma, pero el aspecto fenoménico, digámosle así, porque no existe otra palabra, ocurre y se realiza. Y para que esto pues tenga un inicio, vamos a hacer una invocación antes de la reunión, con el fin de establecer, si es posible, esa aura colectiva búdica que nos permita entrar en contacto con su propia esencia. Y entonces veréis, o ya me lo diréis, o habláis entre vosotras, si esta conexión os parece que ha tenido lugar en cada uno de vosotros. Vamos a hacer la invocación. Oh divino ser superior que moráis en nuestro interior, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega y amor a la humanidad, y con vuestro divino poder actuáis nuestras mentes y corazones, y a través de esta invocación comprender la verdadera vida del alma. Nos entregamos con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interior vuestra espiritual y divina gracia. Gracias. Bien, en el tema de hoy se van a tocar aspectos que están estrechamente relacionados con la personalidad y que no nos atrevemos a veces a observarlos en nosotros mismos, pero que están presentes. Están presentes, aunque evidentemente algo controlados, como es natural. Y que se trata de irlo transformando, como decíamos ayer. Transformar los aspectos, los errores, las debilidades, y transformarlos en cualidades, que es realmente lo indispensable para que podamos continuar hacia adelante, hacia la conquista de nuestra propia realidad. Todos nosotros, aunque lo pensemos o no, somos aprendices de la ciencia oculta en un interior nivel en que, a pesar de que buscamos las aclaraciones más profundas, todavía no hemos alcanzado el nivel suficiente. Por lo tanto, estamos, digamos, en un inferior nivel. Pero nos sirve de todas maneras el trabajo que hacemos como canal de influencia y transmisor de la fuerza que los maestros, ellos, ponen en movimiento a nivel general. Porque no es solamente para nosotros, sino que los maestros de sabiduría, ellos trabajan siempre para el bien común, para el bien de la totalidad. Y que cada individuo tiene que poner de sí mismo toda la voluntad y esfuerzo para transformar los aspectos negativos de su carácter. A mí me parece hasta increíble el trabajo que estos maestros ejercen, hasta el punto que yo mismo me pregunto, ¿cómo es que habiendo tantos y tantos aspirantes que desean fervientemente que se les tome como discípulos, ¿por qué los maestros no los utilizan? Muchas veces los mismos estudiantes de filosofía nos decimos, me gustaría que el maestro me utilizara para realizar labores en bien de la humanidad. Tiene esto una aclaración y hay que exponerla, porque en el transcurso de la conferencia podemos equivocar los términos de lo que es el yo personal y el yo superior. El yo superior es la realidad de aquello que somos. El yo superior tiene que utilizar esta personalidad como una herramienta total a su disposición. El yo inferior, que es hijo de la mente, pone todos los obstáculos para que el yo real, el yo superior, no tenga el predominio de la personalidad. El yo inferior siempre va hacia la materia, hacia el deseo, la pasión, el egoísmo, las ilusiones, todas estas cosas que mueven a las personalidades. El yo superior quiere transformar todas estas ilusiones, pasiones, deseos, las quiere transformar en cualidades para poder trabajar libremente con esa personalidad. Y si no lo hace en la actualidad, es porque encuentra la oposición del yo inferior, que está anclado en la mente objetiva concreta. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí. Esta es la razón por la cual no podemos recibir instrucciones que vienen de dentro. Porque el que recibe las instrucciones no es nunca el yo inferior. El que recibe las instrucciones es el yo superior, el yo espiritual, el yo que configura los tres aspectos de la triada superior Atma, Buddhi, Manas. Y este Atma, Buddhi, Manas, que es el yo superior, no es nada más ni nada menos que el discípulo de un gran adepto o maestro de sabiduría perteneciente a la gran fraternidad blanca. Hay que establecer las diferencias. Ahora bien, cuando el yo superior ya tiene bien sujetada a la personalidad, porque esta personalidad se ha doblado a las necesidades del espíritu que encarna el yo superior, entonces el yo superior actúa en esa personalidad como un segundo espíritu. Y esa personalidad participa de la gloria del conocimiento del yo superior. Pero ya no hay un yo inferior. El yo inferior ha desaparecido. No tiene entrada en ese individuo que se ha identificado plenamente con la esencia del espíritu que llamamos yo superior, para diferenciarlo del inferior. Y ese yo superior será el discípulo de un maestro de sabiduría. ¿Vais viendo? Es por esta razón que nosotros no podemos entrar en contacto con un maestro de sabiduría en el estado de conciencia en el cual nos hallamos actualmente. Porque se trata de transformar nuestra naturaleza humana y hacerla asequible a la naturaleza divina del Dios superior. Supongo que deben de haber muchas razones por las cuales ellos no lo hacen, el entrar en contacto directo con nuestras personalidades. Y esto me ha hecho reflexionar, seguramente como a muchos de vosotros. Y me doy cuenta que independientemente de que nuestro ideal es participar en la gran labor de los maestros y discípulos que ellos realizan, el caso es que en estos momentos todavía no tenemos el carácter lo suficientemente maduro y puro para ello. Y fruto de esa reflexión que uno se hace sobre de sí mismo, quiero presentar algunos de los defectos que la personalidad adolece y que a mi entender impiden por el momento esa relación. Al poner de relieve estos defectos, no quiero que nadie se dé por aludido. Todos adolecemos de estos defectos. Solamente se empiezan a corregir cuando el aspirante acepta ponerse a prueba. Ponerse a prueba para llegar a ser discípulo, aceptado de maestro. Pero antes tiene que corregir cosas de su carácter y al mismo tiempo esas pruebas sirven para madurar su naturaleza humana. Y de esta manera, que lo que es divino, lo que es asequible, pueda manifestarse libremente en él a través del Dios superior. Una persona puede tener un alto concepto de sí mismo que no sea dúctil para la enseñanza. Piense él que sí lo es. Él puede pensar, yo soy muy útil y puedo enseñar teosofía perfectamente. A menudo el defecto también de la irascibilidad también está muy identificado con el ser humano. Está presente en la vida diaria de aquellas personas que son buenas y dignas. Hay personas buenas y dignas, pero que tienen ataques de irascibilidad también, ¿por qué no? Están en los átomos permanentes y como no se ha despejado, como uno no los ha dejado aparte, están todavía adheridos. También existe el defecto o el pequeño defecto de la curiosidad acerca de los demás, especialmente acerca del desarrollo o estatura oculta en ellos dentro de nuestros propios grupos teosóficos. También esto existe. Con lo cual sería imposible que un maestro de sabiduría admitiera los servicios de quienes todavía tienen tales defectos. No son grandes defectos, pero que estos impiden la manifestación del yo superior. Porque el que recibe la dirección del adepto es el Dios superior. El Dios superior, a su vez y a su debido tiempo, se transformará en un discípulo de maestro. Otro obstáculo común es también la facilidad para sentirse ofendido. Nos ofendimos con gran facilidad con cualquier cosa que nos digan, o incluso con una mirada, también a veces nos podemos sentir ofendidos. Entonces hay una gran facilidad para sentirse ofendido. Hay también muchos aspirantes sinceros y fervientes, pero tan susceptibles de darse por ofendidos que prácticamente no pueden tratar a veces con ciertas personas. Y mientras estas cosas existan en el carácter, no se ha despertado la esencia de unidad entre los unos y los otros. Aquel mantra de Madame Bessant, que dice que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Eso es lo que el aspirante tiene que ir incorporando a su carácter, para que finalmente darse cuenta que él no es distinto de los demás. Las características de la personalidad siempre son distintas, pero lo que encerramos dentro, en esa caja de Pandora, lo que encerramos dentro, eso nos une a todos. Y cuando esto haya despertado en nuestra conciencia psíquica, entonces nos daremos cuenta que somos uno con todos los demás. También existe lo que se llama la centrelación de sí mismo. Uno está muy centrado en sí mismo, solo cuenta a él. Y los demás que se arreglen, no que se fastidien, pero que se arreglen. Que cada uno aguante su propia vela. Están muy centrados en uno mismo. Es tan solo otra forma de las muchas que tiene el orgullo. Por eso he querido decir que no os sintáis ofendidos, porque yo estoy en las mismas condiciones. Es como si me estuviera desnudando ante vosotros. Entonces es una de estas condiciones del orgullo y se halla evidentemente muy extendida en los actuales tiempos en los que estamos viviendo, no solamente aquí, sino fuera de aquí. La personalidad que hemos estado edificando durante muchísimos miles de años se ha fortalecido y a menudo exige el primer lugar en todo. Muy difícil y ardua es nuestra tarea. Es la de reversar la actitud y obligarse a admitir el hábito de considerar las cosas desde el punto de vista de los demás, no solamente del nuestro, sino desde el punto de vista de los demás. Si uno desea llegar hasta el maestro, en este caso, el maestro interior, que es el Dios superior, por eso que se establece la diferencia entre un maestro de sabiduría y el maestro interno. Antes de alcanzar el maestro de sabiduría, hemos de alcanzar el maestro interno. Este maestro interno que está en nosotros tiene la experiencia de miles de existencias, por lo tanto, infinidad de experiencia mayor que la que poseemos en esta encarnación. Se requiere energía y algo de grandeza para este cambio, para ponerse uno en la actitud que el maestro mismo, el maestro interno mismo, adopta al respecto del trabajo que debe de ir realizando a través de la transformación de esa personalidad y del sí mismo. En el sendero no pueden haber cosas a medias. Estamos tocando puntos que son interesantes para el aspirante. El aspirante a discípulo a prueba. No a discípulo, pero sí a discípulo a prueba. No puede haber cosas a medias. Los aspirantes deben de obligarse a seguir al maestro interno sin reservas. Al maestro interno sin reservas, que es el Dios real, el sí mismo. No distraerse en otras cosas del mundo, como pueden ser emociones, sentimientos, deseos, aspiraciones materiales. cosas de ese tipo. Hay que seguir sin reserva a lo que viene de dentro. No es tampoco de recibo pensar, yo seguiré al maestro mientras él no me haga trabajar con tal o cual persona. Porque estamos muy influenciados por estas tendencias, esta persona no me cae bien. Precisamente la persona que no nos cae bien es la que hemos de intentar atender, porque es de ella que vamos a aprender a controlar el impulso que tenemos de aversión hacia ella. Os cuento una historia. Antes de joven iba muchísimo a la sede central de Francia, a Escuarra. ¿Habéis estado algunos de vosotros a Escuarra? Sí, vosotros sí. Sí, en París. Y allá había, pues, un ramillete de personas ya mayores, un ramillete de personas mayores, con una experiencia de solvencia teosófica muy buena, de las que yo absorbía todo lo que podía. Y me decían, es que, José, me decían, José, nosotros ahora tenemos un problema muy gordo en la rama. Pero, ¿cómo que tenéis un problema muy gordo? ¿Que ha caído el techo? Dice, no. Es que tenemos una persona que nos hace la Pascua constantemente. A todo lo que decimos tiene algo que decir en contra. Y se crea una situación tensa siempre porque quiere tener la razón en todo lo que ella dice. Y entonces nosotros, claro, pues discutimos. Y en vez de salir con un buen ambiente, salimos destrozadas. Pues habrá que poner remedio. Yo digo, pues habrá que poner remedio a estas cosas. Y yo les dije, porque claro, yo era joven y no les iba a decir lo que habían que hacer a unas personas mayores. Les dije, pero es que nuestra literatura habla de estas cosas. Y quizás habría que acudir un poco a las enseñanzas de los que las han escrito. Y así quedó la cosa. Y al cabo de otro tiempo volví otra vez y nos volvíamos a encontrar y a volver a hablar del tema. Y yo les dije, ¿qué, cómo lo tenéis el problema? Dice, ¿qué problema? El problema que teníais en la rama. Dice, ¡ah! Dice, no, ya no lo tenemos. No lo tenemos. Digo, ¿y eso por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, se murió. Dice, pero ahora el problema lo tenemos también ahora nosotros, porque nos hemos dado cuenta que era lo que necesitábamos para corregir nuestros propios defectos. O sea que cuando alguien se opone, guardemos silencio, retengamos el impulso, pongamos la manta, porque hay un fuego que quiere salir, pongamos la manta para que se apague. Y entonces veremos que las cosas van cambiando. Y ellos dicen, es que ahora la encontramos a faltar. Antes que la teníamos, no la aprovechamos, porque ella representaba todo aquello que nosotros teníamos. Bueno, pues explico esto porque sí, es una realidad que si uno se da cuenta y cuando se encuentra y escucha a la persona, incluso la persona llega a cambiar las cosas y se pone diciendo las mismas cosas que estabais diciendo vosotros. Pero si nos ponemos a discutir, la efervescencia de las distintas opiniones va creciendo y finalmente uno acaba dándose palos, ¿no? No aquí, pero fuera sí. No hay que poner condiciones, pero sí que todo su ser debería estar a disposición del maestro interno y estar preparados para renunciar a todo. Hay que estar preparados para renunciar a todos e ir a cualquier parte, no como una prueba, sino porque el amor al trabajo es la cosa suprema en sus vidas. El amor al trabajo es algo realmente fantástico porque cambia nuestras vidas. Tiene que ser lo superior, lo supremo en nuestras vidas. A veces los mismos miembros decimos, es que tengo tantas cosas que hacer que no sé si tendré tiempo de ir a la rama. Con lo cual, el hecho mismo de pensar esto, estamos diciendo que lo de la rama es secundario, que lo más importante es las cosas que tenemos que hacer. Sí, son importantes, pero para nuestra vida interior lo más importante es el trabajo que podemos realizar en nuestra rama. Porque aquí nos estamos forjando el espíritu y estamos dando largas a los aspectos del apego. Estamos dando largas a los aspectos de apego y estamos forjando el espíritu. Sin darnos cuenta, cuando salimos de aquí, salimos fuertes y con voluntad de hacer cualquier cosa en la transformación del carácter. Esto debe ser lo más importante. Cuando tenía 30 años, eso yo lo entendí, porque yo conozco estas enseñanzas desde los 13 años, pero esto lo comprendí a los 30. A los 30 años comprendí que lo más importante en mi vida era la enseñanza teosófica. Entonces programé todo mi trabajo laboral para tener mis tardes libres. Y tenía mis hijas que tenían que ir a los colegios, al liceo francés, aquí y allá. Pero yo tuve que formarme un proyecto de trabajo con el fin de tener las tardes libres para estar en la sociedad. Algunas tardes no podía estar porque cuando uno es autónomo, pues no siempre eres dueño de ti mismo. Pero a las 6 salía corriendo de donde fuera y venía aquí sacando la lengua porque tenía una conferencia que tenía que darla. Pero es que al mismo tiempo la daba en estos casals, sí. ¿Cómo los llaman en castellano? Casals, de personas mayores, e iba a 2 o 3 casals fuera de la rama a dar también conferencias y salía corriendo para venir a, no aquí, a Canuda, porque estábamos en Canuda. Hace más el que quiere que el que puede. Y consideré a los 30 años que lo más importante para mí y mi esposa, porque mi esposa estaba plenamente de acuerdo con ello. Y las cosas secundarias se realizaban de una manera u otra. Y hemos pasado toda nuestra juventud, hemos alcanzado la vejez y no hemos tenido nunca ningún problema para realizar este trabajo. Cuando uno da, recibe mucho. Porque si no recibe, no puede dar. Y a medida que vas dando, vas recibiendo. A medida que das tu tiempo a los demás, estás recibiendo la oportunidad de poder llenar todos tus espacios vacíos fuera de la rama. Porque no solamente el trabajo de la rama, sino que otros trabajos en condición de teosofía fuera del país, que también hacíamos este trabajo. Es importante en que el estudiante se vaya comprometiendo cada vez más, porque es la manera de que los apegos se vayan debilitando. Yo os puedo asegurar que los apegos se van debilitando. Aquel, dicen los maestros, aquel que desee trabajar con nosotros y para nosotros, deberá abandonar su propio mundo para venir al nuestro. Ya en las cartas de los maestros hay también una frase que dice: si queréis saber de nosotros, hablan los maestros, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Pero claro, para venir del mundo nuestro al mundo de los maestros, hemos de transformar nuestra naturaleza humana en divina. Y este es el trabajo, la purificación mental, emocional y física, y intentando sentirnos cada vez más atraídos a la esencia teosófica, a la vida interior, porque esto nos dará la fuerza de ir renunciando a los placeres mundanos que la vida física, la vida material, nos ofrece en cada esquina. Si queremos atraer la atención del maestro, en ese caso, el maestro interior, deberíamos trabajar en las mismas líneas que él lo hace. Estar en empatía con él, con el divino ser superior, el maestro interno, y nuestros pensamientos llegarán a asemejarse más a los suyos. La transformación interna. Esto nos acercará más y más a él, al maestro interno. Su atención, pues él, con toda seguridad, se halla observando el mundo con el fin de encontrar aquellos que serán de utilidad para él hacer su labor en el mundo. Ayer decíamos que los maestros siempre están observando a la humanidad y siempre hay una vela que se enciende más que las otras y que llama la atención. Pues bien, nosotros a medida que vayamos corrigiendo los pequeños defectos que puedan existir en nuestro carácter, porque los defectos están en el carácter, no están en ninguna parte de la personalidad más que en el carácter. Hemos forjado el carácter y ahí están. En momentos determinados el carácter se dispara. Hay que frenar el carácter, hay que estar siempre en serenidad y en paz con uno mismo, no dejarse llevar por las circunstancias y ser maestro de uno mismo. Si queremos atraer... No, esto lo hemos dicho. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: por cualquier camino que el hombre se acerque a mí, yo lo recibo, pues todos los caminos son míos. Aquí el Bhagavad Gita, Krishna, abre nuevas puertas, además de la teosófica, está abriendo nuevas puertas. Por cualquier camino que el aspirante se acerque a mí, yo me encuentro con él. También los místicos del Islam lo expresan diciendo: los senderos de Dios son tantos como los alientos de los hijos de los hombres. Por cualquier camino, el individuo en el que él se encuentre, haciendo las cosas correctamente, se desprende de los apegos y estimula las cualidades que ennoblecen al espíritu. O sea que no es solamente una trayectoria teosófica, como podéis ver, la trayectoria teosófica está muy fundida con Vedanta Advaita, con las enseñanzas del Bhagavad Gita, con el hinduismo, o sea, con una serie de enseñanzas de las cuales se ha podido extraer de la enseñanza hermética misma toda una enseñanza a la cual llamamos teosofía, sabiduría divina. Teosofía se llama también sabiduría Ramavidya. La traducción de Ramavidya es sabiduría divina. La teosofía, entonces, es sabiduría divina. Estos variados métodos de los que estamos hablando los podemos clarificar en tres grupos. El Jnana Yoga, que es unión por el conocimiento, que es una práctica que también se establece en la teosofía. La técnica del conocimiento, la unión por el conocimiento. El Bhakti Yoga, que es la unión por la devoción. Y el Karma Yoga, que es unión por la acción. lo que más existe en la sociedad es el Bhakti Yoga y el Karma Yoga. El Jnana Yoga pues ya es más difícil porque hay que esforzarse para poder profundizar en los conocimientos. Hay que estudiar, hay que comprender y practicar. En la devoción pues hay que estimular el sentimiento de elevación y experimentar la percepción que viene de dentro. Y también el Karma Yoga a través del servicio hacia los demás. Entrefundiéndose estos tres grupos en uno, en posterior etapa adquiere las cualidades de los otros dos. Por eso Madame Blavatsky dice, por cualquier camino de que emprendáis, por cualquiera de estos tres caminos que emprendáis, os conducirán a un cuarto, dice Madame Blavatsky, que este cuarto es el Raja Yoga, es el que de alguna manera ha adaptado la teosofía para el desenvolvimiento de sus miembros, el Raja Yoga, porque el Raja Yoga es la culminación de estos tres, ¿veis? Del Jnana Yoga, del Bhakti Yoga y del Karma Yoga. Que por cualquiera de los tres que podáis entrar, entraréis en un cuarto que es el Raja Yoga. En el primero se siente uno movido por el intenso deseo del conocimiento, de aprender, por ese anhelo de aprender el conocimiento. Pero no el conocimiento popular del mundo externo, libresco, sino el conocimiento interno, el conocimiento del espíritu, a través, evidentemente, de la literatura espiritual que tenemos a nuestra disposición. Antes, antiguamente, no había esa literatura. Los primeros teósofos tuvieron que escribirla, pero ellos se nutrían del conocimiento interno, este Jnana Yoga de la búsqueda del conocimiento que estaba en su interior. Porque en nuestro interior están todas las respuestas a nuestras preguntas. Y si estamos nosotros intentando relacionar algo con algo de tipo superior y no encontramos la respuesta, en un momento determinado esta respuesta viene porque está en nuestro interior. Y si vamos madurando y conectamos con nosotros mismos, estas respuestas van viniendo. Hasta incluso para las cosas del mundo. Ya sabéis el adagio popular que el mundo utiliza cuando uno está muy preocupado por algo que ha sucedido, un problema gordo que le ha venido o le ha caído encima, pues le dicen, mira, no te preocupes, vete a dormir, consúltalo con la almohada y mañana tendrás la respuesta. Por lo menos no tendrá el problema mental que tenía a la noche, sino que al día siguiente se da cuenta que había hecho un castillo de un grano de arena, que no era tan problemático las cosas que habían sucedido y que se pueden suceder, porque finalmente descargamos, al irnos a dormir a la noche, la mente se descarga de toda la problemática del día y nuestra mente queda liberada de las tendencias mentales que absorben nuestra propia vida. Las tendencias mentales nos absorben la energía. En el segundo camino, el hombre se aproxima a la búsqueda por el intenso amor por alguna persona o por lealtad y devoción hacia un líder que personifique un ideal. Hay una cierta devoción hacia un líder que representa un ideal, en ese caso, un ideal teosófico. Hemos leído, pues, Krishnamurti, un líder, un ideal teosófico, Jirajarasa, Blavatsky y otros. Ellos representan ese liderazgo teosófico y que ellos nos lo han transmitido a través de la literatura. El tercer gran tipo se despierta el aspecto voluntad por la realización del terrible sufrimiento de tantos alrededor de sí. La voluntad espiritual a través del servicio que podemos realizar físicamente. porque ya sabéis que Atman, que es voluntad, Atman, que es voluntad, está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo físico, a través del cual prestamos servicio a los demás. Entonces, aquellas personas que establecen el servicio como ideal en su vida, pues están despertando precisamente el aspecto de Atman, que es voluntad espiritual. Y este es el punto más importante, despertar Atman en el hombre. Porque Atman es el primer principio del espíritu puro en el hombre, que es la mónada. Y su primera manifestación es Atman como principio de manifestación de la propia mónada o espíritu. Y es importante el servicio que se puede establecer hacia los demás. Y eso está muy, muy difundido en Occidente. Cuando los seres llegan a un punto en que sienten que deben de saber o perecer, ¿veis aquí un poco? Saber o perecer, porque en ellos les va la vida. Me viene a la memoria otro ejemplo nuestro desde aquí, de nuestra rama. Teníamos un miembro en la rama, Antonio Valdés, sí, no me acordaba el apellido, Antonio Valdés, un chico excelente, magnífico en su trabajo, que hizo los cursos de teosofía durante varios años. Estudió teosofía y empezó después a inclinarse por Vedanta Advaita a través de Ramana Maharshi, porque mi esposa, ella, estaba muy enamorada de las enseñanzas de Ramana Maharshi, y entonces ella siempre sobre Ramana Maharshi hablaba de Sankaracharya, porque Ramana Maharshi enseñaba, daba las enseñanzas de Sankara o Sankaracharya. Y entonces él se enamoró de las enseñanzas de Ramana Maharshi, y para él fue lo más importante y lo más elevado, hasta tal punto que se fue retirando de la sociedad, no de la sociedad, del grupo teosófico, y en algunas ocasiones pues lo llamaba por teléfono y tal. Y en una escuela de verano, que él vino en la escuela de verano, siempre lo veíamos muy, muy apartado, solo. No establecía contacto con los demás. Y entonces fui a hablar yo con él y le dije, vamos a ver, todos los que hay aquí piensan como tú. Sí, no, sí, ya lo sé, no es problema de los demás, es un problema mío. Digo, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que te ocurre? Dice, mira, José, no me hables, no me lo digas, no me lo preguntes. Y yo insistí, sí, hombre, te lo pregunto porque quiero saber qué es lo que te ocurre. Dice, mira, a mí me va la vida. O triunfo o muerte. ¿Veis por dónde va, no? O sea, en este punto, esto me recuerda lo que me dijo, dice, un punto en que sienten que deben saber o perecer, o triunfo sobre la materia, o triunfo sobre mi personalidad, o muero, no lo resisto. Y estaba en estas circunstancias porque él se daba cuenta que tenía ciertas dificultades por ciertos defectos muy arraigados en el propio carácter. ¿Veis? Y eso, esto, explicar esto nos ayuda a que también nosotros podamos comprender que llega un momento en que hemos de darlo todo. Y cuando damos ese do de pecho hacia la vida interior, no podéis imaginar las respuestas que surgen. ¿Qué pasó con él? Él está, tiene sus grupos, tiene los grupos en los que está trabajando dentro de Vedanta Advaita, que es lo que él siente. pero todo relacionado con teosofía, porque teosofía, bueno, él se transformó en un crack de conocimiento teosófico también, ¿eh? Porque hizo varios cursos y lo pero tenía todo muy bien. Vive todavía, sí. Y tanto. Joder. Es un chico del que se puede tomar ejemplo de cosas que él ha realizado. Me ha gustado. Y después estuvo viniendo otra vez con nosotros, volvió y dio bastantes, bueno, cursos de trabajo de Vedanta Advaita sobre el conocimiento del sí mismo. Y había un grupo de personas que acudían y, claro, él siempre la relación era con el yo íntimo, nada de lo demás. Lo demás ya no interesaba, la relación con el yo interno, esto es lo más importante. Estuvo pues todo un curso haciendo conferencias sobre este particular. Y han habido otros. Entonces nosotros también hemos de intentar darlo todo, porque cuando se siente este ideal perfecto, o hay que darlo todo o perder toda ilusión por vivir la vida externa. Entonces algo adviene en su vida que lo estimula a una consciente búsqueda de su maestro interno, porque es por él que hemos de pasar, porque somos el maestro interno. El que está actuando ahora con vosotros no es el yo personal. El que está aquí presente, atento y conectando con esa nube que no veis, es el yo. Está ahí presente utilizando esta personalidad, porque la personalidad está atenta al trabajo que el yo está haciendo a través de este conocimiento. A través de un libro, a través de una conferencia o una enfermedad, les viene el conocimiento de los grandes hechos de la reencarnación, del karma, del sendero de la existencia, y con ello no solo el ansia de comprender, sino de ser un instrumento para la elaboración del plan divino en el esquema de evolución, en el esquema terrestre de evolución. O sea que a medida que el individuo se va identificando, va penetrando, va obteniendo enseñanza directa del sí mismo, porque el sí mismo es el maestro interno, el maestro primero con el que nos vamos a tropezar antes de entrar en el sendero del discipulado. Porque quien entra en el sendero del discipulado no es la personalidad. Quien entra en el sendero del discipulado es el yo superior, que es el discípulo, ¿veis? Un poco. Y la personalidad, cuando el yo superior está en el sendero, la personalidad también se favorece enormemente, porque recibe las influencias de los mundos internos y percibe las realidades ocultas en el yo. Y no solamente tiene ese contacto directo con su propio yo superior, con el yo real del sí mismo, sino que lo tiene con el yo real de todos los demás. Con lo cual, su conocimiento crece enormemente. Pero ese yo conocimiento con todos los demás está en su corazón y no está ni en la mente, ni en la boca o en la lengua, porque observa lo que se llama la ley del silencio, que es una de las condiciones que se le exige al discípulo aceptado de maestro. Hay unas condiciones que él tiene que aceptar para poder continuar hacia adelante. Porque cuando uno atraviesa el dintel de la sala del conocimiento para entrar en la sala de la sabiduría, ¿entendéis? Sala del conocimiento, en la que nosotros estamos ahora. Nosotros nos hallamos en la sala del conocimiento y pruebas, que se llama. Estamos en la sala del conocimiento y de pruebas. Y si queremos entrar en la siguiente sala, que es la sala de la sabiduría, hemos de pasar por el dintel que existe entre una sala y la otra sala. Y no podemos pasar hasta que no hemos dejado en la sala del conocimiento todo aquello que le pertenece a las pruebas de esta sala. Porque hay tres salas en la evolución humana: la sala de la ignorancia, la sala del conocimiento y la sala de la sabiduría. Nosotros nos hallamos en el medio, en la sala del conocimiento y de prueba. Vamos a ver si tenemos la fuerza suficiente para superar las pruebas que la vida va a irnos presentando. Cuando nos comprometamos un poquitín más, las pruebas serán un poco más fuertes. Pues si no se trata de una evolución, cuando tú estás, vas evolucionando, vas comprendiendo y teniendo esa fuerza para superar. Pues es esto. Pero que no depende de nosotros. Depende de una expansión de conciencia. No, claro, la expansión de conciencia. La expansión de la conciencia no siempre puedes dominarla tú, sino que es progresivo, pienso. Pregunto. A ver, la conciencia está en ti. Sí. En este momento la conciencia está en un estado vigílico. Tu conciencia es vigílica. Nada más hay tres estados de conciencia. No hay infinidad. Hay tres estados de conciencia. El estado de conciencia vigílico, que es en el que te hallas, todos nosotros. El estado de conciencia de sueños con ensueños, dos. Y el estado de conciencia de sueño profundo. Solamente hay estos tres. Cuando estás dormido, no, el de sueños con sueños es cuando estás dormido y tienes sueños oníricos. Sí. Y el de sueño profundo es cuando estás con el cuerpo dormido, pero no hay sueños. Estás despierto en los mundos internos. Por eso se llama sueño profundo o sueños sin ensueños. Y la conciencia es siempre la misma. La conciencia es la misma, o actúa en esa personalidad, o actúa en la espiritualidad del yo, o actúa en los mundos internos. La conciencia es la misma. Si nosotros tenemos la conciencia sujeta a la personalidad, a la personalidad del ego inferior, no tenemos conexión ninguna con lo otro. Pero si nuestra conciencia va penetrando los mundos internos, se desprende de lo externo y la conciencia experimenta lo que existe ya en los mundos internos. Pero eso no es gradual. Esto es a medida de que uno está haciendo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, transformando su carácter, purificando su manera de pensar, sentir y obrar. Sí. Haciendo esto va cambiando su manera de ser. El hombre deja de ser una cosa para convertirse en otra. Dejamos el hombre viejo para dar nacimiento al hombre nuevo. Y así sucesivamente, hay distintas maneras de explicarlo. Ahora, ahí, esto es el hombre viejo. Bueno, ya lo es. Como persona. El hombre viejo. Pero tengo que cambiar la naturaleza y volver a nacer espiritualmente. A pesar de que tenga un cuerpo anciano, debo de nacer espiritualmente, que no tiene nada que ver el nacimiento espiritual con el nacimiento del cuerpo. Y uno puede nacer espiritualmente si se lo propone, a no importa qué edad. Pero para nacer espiritualmente tiene que morir lo antiguo, lo anterior, tiene que desaparecer. No pueden existir las dos cosas. El hombre viejo y el hombre nuevo no pueden coexistir. Como el año viejo y el año nuevo, cuando viene el año viejo y el año nuevo, no pueden estar juntos. El año viejo se va con sufrimiento y enfermo y viejo. Y el año nuevo viene contento, con ganas de trabajar. Y ahí se establece, tengo una poesía hecha ahí se establece el diálogo entre el año nuevo y el año viejo, y ahí se establece en nosotros el diálogo interno entre el hombre nuevo y el hombre viejo, y voy desechando lo viejo y dando estímulo a lo nuevo. Lo nuevo es cada vez mejor, es algo que estoy aprendiendo, algo con lo que yo me estoy identificando, y lo viejo va desapareciendo, que es la función de vairagya, que es indiferencia por los apegos. ¿Veis? Entonces, cuando hay indiferencia por los apegos, por las cosas, las vamos dejando. Y cuando uno hay la visión de viveka, viveka que es discernimiento, va entrando en una modalidad de vida siempre nueva, una atención nueva, estar atento en todo momento en aquello que hacemos. Esto nos lo da viveka, el discernimiento puro en el hombre, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que despierta en el hombre? Conciencia. Por la pregunta hacías, ¿no? ¿Qué es lo que despierta en el hombre? La conciencia. Esto es lo que la conciencia se va ensanchando. Y entonces, a medida que la conciencia se va ensanchando, como la conciencia es parte íntegra del Dios divino, del Dios superior, que ha encarnado en una forma humana, entonces esa forma humana tiene un nivel de conciencia muy limitado. Es limitado las cosas del mundo. Pero de la conciencia de la que estamos hablando, de esa nueva conciencia, es una conciencia espiritual completamente distinta, en la que no hay forma. Hay una percepción desconocida todavía por nosotros, pero que de alguna manera, aunque sea desconocida, la estamos intuyendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que es algo que está por venir. Y también que la intuición se va abriendo paso, va rompiendo esta costa tan gruesa que la ignorancia priva que tengamos conocimiento directo con esta realidad. Bien, la disciplina de vida es una rígida disciplina que uno mismo se impone para lograr lo que llamamos la purificación. Porque nadie nos puede decir que hemos de ser rígidos con nosotros. Hemos de tomar nosotros la propia decisión de hacerlo cuando nos sentimos preparados para ello. De todos los vehículos temporales de la personalidad, es decir, de la naturaleza interior física, de las emociones y de la mente, hemos de tener esta capacidad, esta disciplina rígida, para que uno pueda ir o salir exitoso de toda esta transformación. Uy, qué papel más raro. El estudiante le es necesario un cuerpo fuerte y resistente, y a la vez sensitivo y responsivo a las vibraciones de los mundos sutiles de materia y vida, purificar el cuerpo astral y adquirir el dominio de sí, entrenando su naturaleza inferior hasta que llegue a estar absolutamente sujeta a su voluntad. Es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Es un trabajo que todos podemos hacer, porque todos tenemos Atma. No hay nadie que carezca de Atma. Atma es voluntad espiritual. Y deseo es voluntad espiritual destronada. O sea que hace lo contrario. El deseo hace lo contrario de la voluntad espiritual. Y por eso se le llama al deseo voluntad espiritual destronada. Pero que en realidad nosotros nos vemos obligados a pasar por el deseo. El deseo para nosotros ha sido un maestro. El deseo, la pasión, todo esto ha sido un maestro. Porque para poderlo obtener hemos tenido que esforzarnos. Y esforzarnos hemos despertado voluntad material, física, todo lo que queráis. Pero ahora ya la tenemos, la voluntad, en nuestro carácter. Y ahora se trata de transformar la voluntad del deseo en voluntad espiritual en el carácter. Porque todos tenéis un carácter, ¿o no? Y ahora se trata de transformar los aspectos que consideráis que son necesarios de cambiar, los aspectos, los defectos del carácter, cambiarlos en cualidades. Porque no los podemos hacer desaparecer. Porque es energía. El carácter es energía. Y cualquier defecto es energía incorporada al carácter. Y no se trata de matar el defecto y de hacerlo desaparecer. Se trata de transformar la energía que se ha identificado con el defecto. Y la energía, si la transformamos en la cualidad, no habremos perdido energía ninguna en el carácter. Por eso se habla siempre de purificar, no de matar el defecto, sino de cambiarle la polaridad. Y entonces la energía está en nosotros. La energía o la cambiamos o se mantendrá tal como está. Porque la energía, cuando la recibimos neutra. La energía es energía. No es ni divina ni defectuosa. La energía es energía. La canalizamos a través de la mente. Y al canalizarla a través de la mente, o va hacia el deseo o va hacia el espíritu. Si va hacia el espíritu, son condiciones favorables para el estudiante. Si va hacia los deseos mundanos o del mundo, se transforma en un defecto y un obstáculo que en un determinado momento tendremos que transformar. Porque todos estamos condenados a ser felices, digámoslo así. Todos estamos condenados a lograr la liberación total y absoluta. Hemos de lograr la liberación, hemos de lograr la espiritualidad, la iluminación. Tardaremos más o menos, dependerá de nosotros. Pero el espíritu no puede de ninguna de las maneras fracasar. Porque el espíritu no es del mundo donde existe el fracaso. Tardará más o menos, porque sus personalidades rebeldes retardarán el despertar de la conciencia. Porque lo que despierta, como hemos dicho antes, es la conciencia. Asimismo, deberá el estudiante eliminar de su naturaleza todo toque del yo personal y purgarla de todo aquello que la incita a separarse de quienes ya se encuentran abajo o bien de aquellos que se encuentran arriba, para destruir así todo el muro de separatividad que pueda existir. Ir separando muros, ir rompiendo muros. Debemos considerar primero la potente fuerza que se desarrolla en las etapas de crecimiento, de crecimiento de cada ser humano, y la cual ahora requiere ser purificada. Todo eso es un trabajo que uno tiene que ir haciendo poco a poco. No se trata de decir, tengo un tiempo limitado para hacer esto. Tengo la oportunidad de una nueva encarnación, una nueva etapa en la que tendré un nuevo cuerpo, una nueva personalidad, masculina o femenina, no importa, y a través de la cual voy a continuar transformando mi naturaleza humana en divina, y así sucesivamente hasta alcanzar la plena liberación. Por ejemplo, la fuerza de la cólera o de la ira, que también hace parte de los defectos de la personalidad, la podemos observar en el hombre no desarrollado, bajo la forma brutal de la pasión, arrollando todo lo que se opone a la satisfacción de su voluntad. Para reducir la pasión de la cólera, deberá liberarse primero del elemento personal por el perdón de las injurias, devolviendo amor por odio, sobrepasando el mal por el bien, haciendo lo contrario de aquello que él siente. Es la única manera de transformar los aspectos sin sentirlo, sin sentirlo, porque te hacen una cosa mal y tienes que devolver el bien, pero a veces no lo siento. Bueno, pero es que las cosas no vienen solas. El esfuerzo está en dominar lo que estás sintiendo. Es decir, si tú sientes tienes que devolver bien por mal. O tienes que comportarte bien ante una persona que se ha comportado mal contigo, pues tienes que hacer de tripas corazón, que se dice, claro, y poco a poco apagando el fuego de esa cólera, de esa rabia que uno siente. Nadie ha dicho que sea fácil, es difícil, pero hay que irlo haciendo, porque solo no desaparece. Como hablan del amor incondicional, que tú, y eso no lo siento, no puedes, no. Bueno, pero cuando tienes un conocimiento, sí, que dices, si te lo planteas, si tienes un conocimiento y tu discernimiento dice, es que no puedo continuar con esta situación, tengo que hacer algo. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay una reflexión, dice, tengo que volver a esta persona y hacer esto, aquello y tal. Y entonces cambia la situación. Te ha costado, cambia. Y sobre el momento, si tú dominas el impulso, que no se dispare, pues estás apagando este fuego. Y estás utilizando un poquitín el discernimiento. Y aquello que tú dices, no siento ese amor. Bueno, no siento este amor, pero el discernimiento me está diciendo que mi comportamiento tiene que ser así. Sí, y a medida que uno se va comportando, se convierte en aquello que piensa. Vale. Esto nos lo dice la teosofía. Las primeras páginas nos dice, el hombre se convierte en aquello que piensa. ¿Quieres cambiar? Cambia la forma de pensamiento. Y cuando cambiamos nuestras formas de pensamiento, todo cambia hasta tal punto que el individuo dice, es que el mundo ha mejorado, el mundo ha cambiado. Y no es que el mundo haya cambiado, es que él ha cambiado, y entonces ve el mundo con otros ojos, ¿veis? O sea, hay que ir viendo las cosas, esto está entre líneas escrito en nuestra literatura, y es bonito de verlo. Tiene que ser siempre por esfuerzo propio nuestro. No es solo una cuestión de eso que tú dices, sino que también es cuestión de salir de nuestra ignorancia, porque en el fondo todas estas situaciones, circunstancias, son nuestros apegos. Y cuando salimos de la ignorancia, nos desprendemos de los apegos y ya comprendemos. Exactamente. Y al comprender, ya no necesitamos luchar contra nada. Esto es lo que estamos diciendo. En otras palabras, es importante lo digo con dar esas ideas. Lo que estamos diciendo es lo mismo. Es que en el fondo somos ignorantes. Claro, somos ignorantes del mundo espiritual. Claro. Pero no, quizás somos brillantes en el mundo exterior. Quizás somos brillantes. Pero del mundo espiritual estamos dando los primeros pasos. Por lo tanto, somos todavía ignorantes. Luego queda la cólera impersonal o noble indignación, que ha de ser transmutada en la cualidad de hacer justicia, tanto al débil como al fuerte, sintiendo compasión por el provocador, así como también por la víctima. Porque el primero se perjudica más a sí mismo, ya que almacena mal karma para el futuro, por lo que requiere para él mayor atención. O sea que son aspectos, me paso un poquitín rápido porque los tenemos muy bien ya estudiados en este sentido, pero que hemos de tener presente que están, hemos de ser conscientes de que están presentes todavía en nosotros como seres humanos. Y vamos terminando. Así que el estudiante avanzado en teosofía, reconociendo lo divino en el corazón del malhechor, se muestra gentil y amable con él, transmutando así la cólera mediante una alquimia espiritual en perfecta justicia. Detiene el mal y auxilia tanto al opresor como al oprimido. O sea que hemos de intentar que nuestra vida responda un poco a ese tipo de enseñanza. De igual manera, el amor sensual, muy extendido hoy día, se manifiesta primero en las formas obsceno y vil, al principio. Llega a ser más noble y menos egoísta, moralizado, refinado y purificado, para transmutarse mediante la alquimia espiritual en amor, tratando de servir en vez de servirse de ellos. No se trata de ir en contra, se trata de transmutarlo, de transformarlo en un amor totalmente espiritual, alquimia espiritual en amor, tratando de servir en vez de servirse de ellos. También la codicia, el interés, egoísmo y otras pasiones de la naturaleza interior pueden ser incinerados y purificados por completo por la disciplina de vida. De este modo se realiza el yoga teosófico, por el dominio de la mente, de las emociones y también de las acciones. Y así vamos triunfando sobre de nosotros mismos. La primera de las cualidades indispensables antes de que sea posible el discipulado, muy importante, es el control del pensamiento. Cuando decimos que un hombre se controla a sí mismo, lo que quiere decir es que su naturaleza intelectual superior, con su mente, su voluntad, su poder de razonar y juzgar, es más poderosa que su naturaleza inferior, con sus pasiones y sus emociones. Cuando lo superior está por encima de lo interior desaparece por sí solo. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada para que se desprenda de nosotros. Simplemente hay una cosa, nos decía un hermano teósofo, nos decía, solamente hay que hacer una cosa, tener una sola y única aspiración en la vida. Y esa única y sola aspiración en la vida era convertirse en aquello que él piensa, en un auténtico ocultista teósofo. Porque cuando nada más piensa en eso y no piensa en los defectos se van diluyendo, porque no se les da de comer, por lo tanto se va diluyendo. No se piensa en ellos, no se sienten y no se practican, se van diluyendo. Y finalmente el hombre se convierte en aquello que piensa. Un importante punto a tener en cuenta es la meditación. El entrenamiento deliberado y formal de la mente en la concentración y también en lo que llamamos la fijeza de pensamiento. Por lo tanto, se nos dice que es necesaria la práctica diaria de la meditación, tanto devocional como intelectual. Como estudiantes, a la hora de la meditación matinal deberíamos aprender a concentrar la mente en el ideal divino del maestro interno, del Dios divino, del Dios superior, en el que esperamos encontrar al fin su divina gracia. Sentir la gracia del maestro en nuestro interior, en nuestro corazón. Como hizo un Munisadhu, él sintió la gracia del maestro en el corazón. Lo he explicado más de una ocasión, ¿verdad? No. Sí. Yo no lo he dicho. Que sí. Tampoco parece. A todo el mundo no. Yo necesito que alguien me diga yo quiero. Entonces, Munisadhu era un teósofo holandés que en sus conferencias teosóficas 1.500-2.000 personas acudían. Un hombre muy bien formado. En un momento determinado se leyó un libro de Paul Brunton, que escribió Paul Brunton, y es un libro que se llama La India Secreta. Y en el último capítulo de La India Secreta, Paul Brunton, él pone el contacto que él obtiene con lo que él dice es mi maestro Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, el siglo pasado, fue el maestro del siglo pasado, junto también con, bueno, no lo recuerdo. Y cuando leyó este libro se sintió tocado por dentro y dice, me voy a la India, a la Assam de Ramana Maharshi, pero voy a ir muy bien preparado psicológicamente. No quiero dejarme atrapar psicológicamente, sino que quiero ir parapetado y ver las cosas fríamente y a ver qué es lo que transmite este señor. Y si sí fue la India, lo presentaron a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi era su enseñanza del silencio, la salud y tal. Entonces lo llevaron a una celda y allá va a pasar unos días. y a, hacia la tarde pues había la meditación en el ashram, se reunían y la gente entraba en comunicación con el maestro a través de la meditación, y él, Monisadhu, pues iba observando, y al cabo de 3 días que él observaba a uno y al otro, que no entendía como ellos los veían con aquella cara beatífica, identificados con lo que se estaba haciendo, él, sin darse cuenta, mirando, sin darse cuenta, se deja llevar hacia adentro, y cuando se deja llevar hacia adentro, el maestro le habla en el corazón. La gracia de Dios, del maestro, le habla en el corazón. Y él escribe en su libro Días de Gran Paz esta percepción directa con su maestro. Y cada vez que la leáis, lloraréis, porque experimentaréis realmente esta presencia, ese estado de ánimo en el que vivía Monisadhu. Monisadhu era un seudónimo, no era su nombre, era un seudónimo. Explico este ejemplo porque me ha venido en la cabeza, ¿no? Pero quiero decir que si uno lo hace, a ver, en un momento determinado yo me decía a mí mismo, vamos a ver, para llegar a la perfección, para yo poder llegar a la perfección, tengo que apoyarme en algo, algo que me hable de la perfección. Y como no soy perfecto, ¿con qué me voy a apoyar? Pues a través de mi discernir de lo que es la perfección, voy a crear una imagen mental de un hombre perfecto, hasta donde llegue mi visión de la perfección. Y entonces creo mi imagen, creaba mi imagen de perfección, de lo que es el hombre perfecto, hasta donde yo podía lograr. Y así sucesivamente iba con esta imagen del hombre perfecto en mi interior, y iba funcionando. Pero descubrí una cosa, y es que esta imagen tenía limitaciones, porque mi visión de la perfección estaba limitada por mi propia mente concreta. Y a medida que mi perfección, mi visión de la perfección se ampliaba, pues la imagen tenía que desaparecer y tenía que ir creando cada vez más una imagen nueva, hasta que finalmente decidí prescindir de las imágenes e intentar abrazar la perfección por la perfección misma, hasta donde mi visión podía alcanzar, mi percepción podía alcanzar, sin crear la persona, imagen, persona perfecta. Porque decía la enseñanza, el hombre se convierte en aquello que piensa. Pues si yo estoy constantemente pensando y obrando, porque no se trata solamente de pensar, se trata de pensar, sentir y obrar según esta perfección, según entendemos esta perfección. Y entonces todo esto va adaptándose a nuestro propio carácter. Terminamos. Falta 2 minutos. Así que las 3 principales cualidades para el sendero probatorio o para ser discípulo a prueba, como acabo de decir, son el control del pensamiento, la meditación diaria y el noble carácter. Pero hay una cualidad que debemos hallar antes que ninguna, que es la férvida sinceridad, la formación de quien ha reconocido su objeto y va derechamente. Y va derechamente hacia él. O directamente hacia él. Cuando por la práctica del yoga teosófica, al cual yo le pongo un nombre, que es unidad en la sabiduría divina, el yoga teosófico para mí es la unidad en la sabiduría divina, el aspirante ha purificado todos sus vehículos por labor desinteresada, en pro de la humanidad, por la devoción, la piedad, la pureza y autosacrificio. También por el control de su pensamiento, por la meditación y la nobleza de su carácter. Ha luchado hasta ponerse en la cresta de la avanzante ola humana, demostrando la ausencia de Dios interior. demostrando la ausencia del Dios interior en su naturaleza, dedicada toda al servicio de la humanidad. Entonces, después de encontrarse a sí mismo, después de haber encontrado al maestro interior, encuentra a su maestro, o mejor, su maestro lo encuentra a él. ¿Por qué? Ya sabéis aquella frase que dice: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Veis que estáis preparados, podéis ya acceder. Hay que tener esto en cuenta, que es muy importante. Cuando uno está preparado, todo viene. No hace falta esperar. Hay que estar preparado para que el cambio surja. No podemos, ya vendrá. No, hay que estar preparado, porque si uno no está preparado, no viene. No estamos preparados para recibirlo. Entonces no podemos dar entrada. Es como cuando antes hablábamos de pasar de la sala del conocimiento a la sala de sabiduría. Uno tiene que estar preparado para dejar el conocimiento, que es moneda que se puede transmitir, y entrar en la sala de la sabiduría, que la sabiduría no es transmitible. Tiene que nacer dentro de nosotros mismos. Y terminamos diciendo: cuando un maestro toma a un aspirante como discípulo a prueba, es con la esperanza de presentarlo para la iniciación en esta vida. El discípulo se ha ganado la oportunidad por derecho kármico, pero lo que él haga depende exclusivamente de él mismo. Lo más probable es que tenga éxito si se toma el asunto seriamente. Con lo cual, si nos tomamos el asunto seriamente, la victoria está asegurada. Bueno.